Buenas tardes. Nos encontramos con Juan Pablo Rodríguez, estudiante de sexto semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad Javeriana, quien nos dará su opinión acerca del racismo. Juan Pablo, ¿por qué se declara usted una persona racista? Pues yo me declaro una persona racista porque no me gustan las personas de color, o sea, las personas negras no las tolero. Para mí son insoportables, o sea, no me las aguanto, me dan mucho fastidio, me dan incomodidad y donde siempre hay personas negras no me siento bien, entonces trato de evitarlas. ¿Qué tipo de sucesos recuerda usted con este tipo de personas de color? Pues, o sea, la verdad, como tipos, así como un recuerdo que yo tenga del colegio, cuando tenía unos compañeros que eran de color y pues la verdad siempre había como pleitos o como peleas con los compañeros que eran de color porque ellos eran muy abusivos, hacían como bullying. Entonces, pues era feo. Entonces nosotros siempre teníamos, o sea, como nuestros rayos, mis compañeros y yo siempre tuvimos como siempre peleas con nuestros compañeros de color. ¿Conviviría usted con ellos o estaría dispuesto a abrir las puertas para hacerlo? Pues la verdad es complicado. Yo creo que no lo haría porque es, o sea, mi casa es como mi, donde me la paso más tiempo, mi ambiente, es como donde yo me la, donde gozo, donde charlo, donde como, donde me la paso muchísimo, la verdad. Y pues abrirle la puerta a una persona negra es incómodo. Es como, o sea, es como tratar de tolerar, como tratar de tener tolerancia con ellos, pero para mí sería muy difícil porque no las tolero, o sea, no me las aguanto. Entonces, yo no lo haría. Si hubiera una persona negra en su núcleo familiar, ¿cómo sería el trato que usted le daría a este? Pues el trato para mí con esa persona sería complicado porque pues es alguien de mi familia, pero igual es una persona negra, entonces es algo que yo no tolero, que no soporto. Son personas que para mí, pues sí, o sea, existen y todo, pero no las tolero, no me gustan, no las entiendo ni quiero compartir nada con ellas, entonces sería complicado estar con esa persona, tocaría mirar de pronto si de pronto, pues no sé, de pronto cuando esa persona nazca cambian los sentimientos o algo, pero pues yo no, en estos momentos como ahorita, yo digo que no, o sea, yo no cambiaría para nada, sino que sería muy difícil. ¿Considera usted que es posible su cambio de actitud frente al trato con este tipo de personas? Pues puede ser posible, pero la verdad yo no lo haría, porque pues me siento muy bien así, o sea, es como, es algo que yo no tolero, pero pues no me siento mal conmigo mismo ni nada. Y igual es como que yo no lo soporto ni los tolero, o sea, los detesto y me fastidian y me pueden causar incomodidad y como, o sea, sí, yo hasta los he mirado mal, pero igual no cambiaría porque pues, o sea, no me gusta y hay cosas que a uno no le gustan y no las soporta y ya. Y pues yo tengo mi vida así normal y tampoco es que yo sea una persona como de muchos pleitos, o sea, yo no las tolero y les digo que ellas estén en su mundo, pero pues mientras ellas no tengan nada que ver conmigo, pues bien. Muchas gracias, Juan Pablo.